dame la calma que alegra mi alma y no sufriré. Dame la calma que alegra mi alma y no sufriré. Virgen.